sus ilusiones no la dejan seguir enamorada de mí. Rompió el silencio, reveló su secreto, desnudó su verdad. Dice que marcha ya que no ha de encontrar lo que ha buscado de mí. El juramento que ante Dios me hizo un día ya de nada valdrá. Nunca me imaginé que era falso su amor, que tan solo mentías. Yo no puedo creer que juraba ante Dios y tan solo fingías. Solo dice que yo no merezco su amor, que tan solo lastima. Siempre vivirá, aunque esté lejos de mí, y sus recuerdos arderán en mi mente hasta llegar mi final. No sé por qué, no sé tampoco por quién, pero te toca partir, y ni siquiera me consuela al decir que pronto regresarás. Tan injusto es su adiós que no quiere mirar a quien tanto la ama. Tan solo mirarla a la cara. ¿Cómo pudo decir que este amor se acabó y ni siquiera mirarme? ¿Cómo pudo partir y romper la ilusión? ¿Cómo pudo dejarme? Dios mío, deténla. Sus manos se llevan mi alma. No es justo, deténla. Sin ella yo no valgo nada. Dios mío, tienes que detener.